Roll. Ya estamos aquí un día más. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos y la bienvenida de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Este rock and rollito arranca el podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Episodio número 516, que se me había olvidado decirlo. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Estos que suenan tan sumamente bien son ni más ni menos que una nueva banda mexicana, una nueva formación llamada Bad Saint. Santo malo, malo, malo, malo. En vez de santo, santo, santo es el señor, malo, malo, malo es el santo este señor. Su álbum debut se titula No Man's Land, no es tierra para hombres. Y este sencillo presentación es There Ain't New Kings, no hay nuevos reyes. Acá en España están, sí. Y no mejoran lo presente precisamente. Take the money and then hit the road. But there is nothing you can say when I can say me to your head. Chile, Alemania, Guatemala, Brasil, Irlanda son los países que nos están ya conectados escuchándonos, fíjate tú. Y en Pakistán también, faltaría plus. Hoy veo a la peña en el grupo Telegram de la Conciencia Rockera poco animada, así que vamos a ir presentando a los que ya nos van saludando. En primera pole position en esta ocasión para nuestra rica terrajica desde Lorca, desde Murcia. Segunda línea de parrilla, Logroño Power, ese Diego. Y un poquito en Afarroa Pride también desde Murchante, San Hammer. Un pelitos, pero variados, ¿eh? Cada uno de una punta. Bueno, conforme vayan entrando más saludos, se os irá saludando. Recuerda, esto que está sonando son los Barsein, nueva formación mexicana. Esto es The Rain New Kings. Arrancando el episodio número 516 de Pequeño Ternasco. Saludamos también al Comando Punga Alicia Alicante, ahí en el CSA Magallanes Fer y toda la cuadrilla, dando de comer a toda la gente que se acerca ahí al Centro Social Autogestionado Magallanes, el barrio de la Florida, en Alicante. De momento no dice nada, pero porque andarán con las manos muy ocupadas. Sabemos de muy buena tinta que están ahí escuchando cada día. Tenemos nueva banda que protagoniza el programa de hoy, al que hemos titulado Se suicidó el reloj. ¿Por qué será, Roxanne? Experimento Migral, la misteriosa formación se suma al proyecto Bandas Asociadas. Y decimos misteriosa porque ni... Bueno, sí, componentes sabemos que son cuatro, lo que pasa que salen a tocar con una bolsa de papel en la cabeza. Entonces nadie sabe quiénes son. Es un secreto súper guardadísimo y no sabemos si en algún momento se decidirán a desvelar sus identidades secretas. Formación atípica también, ya no solo por esto, sino porque, bueno, han empezado en este pasado año, en 2021, y van soltando sencillos, ¿vale? Hasta la fecha iban lanzados 5 sencillos, pero no conforman ningún formato físico, ni digital, ni nada. Ellos van soltando sencillos conforme graban una canción, la ponen y les va muy bien. Ya han dado conciertos y todo. Bueno, trataremos de saber más de ellos en una próxima entrevista que no cercana, porque falta todavía un mes para que se produzca. Hoy estamos a 26, pues creo que es para el 24 de febrero que los tendremos aquí en Pequeño Ternasco en directo vía telefónica, y a ver qué nos quieren contar, De momento vamos a escuchar el más reciente de esos 5 sencillos. Por supuesto, todos ellos los vas a poder ver si quieres en la página que tienen asignada en la web asaltomatarradiorock.com. Ya sabes, entras en Bandas Asociadas, se te despliega la pestañica y en orden alfabético te lleva cada una de las categorías de las bandas. Y también si bajas al banner central de la página de inicio, pues ahí van pasando los logotipos de todas las bandas y puedes acceder directamente a sus webs para saber quiénes son. En este caso no. ¿A qué se dedican? En este caso tampoco. Pero sí, acceder a sus redes sociales y a los videoclips de cada uno de los 5 sencillos que han estrenado. El último, como te digo, es el que ha dado título a este episodio número 516 de Pequeño Ternasco. Se llama, como te he dicho, Se suicidó el reloj y suena así. He Experimento Milgram, que anda tú también, no te creas tú que nos han buscado un nombrecico, porque ese experimento es la puta hostia. Joder, no sé por qué a quién se le ocurrió, pero saca lo peor de la humanidad ese puto experimento. Con la música de estos chicos, no, no es así. ¡Se suicidó el reloj! Experimento Milgram, ahí los tienes. Nueva banda asociada en el proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com. ¡Aupay! Alguien ha llamado al ascensor. Son las 6 de la mañana. Quiere que no haya solución. Saludos en el grupo Telegram de la Conciencia Roguera. Ahí está esa Tania desde la Madriles. Y un poquito más de Nafarroa Price con Félix desde Tudela. Aunque saliera el sol, cerré las persianas. Se suscitó el reloj. Se suscitó el reloj. Suicidó el reloj al ver que no estabas. Cambiamos radicalmente de estilo, nos dejamos de cosas bonitas y vamos a lo duro. Además nos ponemos exóticos. Con los Desecrate, los death metaleros turcos, liderados por la poderosa Hanije Kian. Ya veis qué dulce voz gasta la muchacha. Bueno, pues los Desecrate acaban de lanzar tercer single que ya escuchas, extraído de Kingdom, de Reino, su segundo álbum de estudio. Esto se titula El frío de la muerte, Cold of Death. Time is running out. My destiny waiting for me. My memory, I was born to die. Today or tomorrow, never mind. The important thing is having a heart. I can't breathe. Because of the moon destroyed, it must be by the rain when everything. va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Dudo mucho que haya nadie preparado para una autopsia, excepto estos chicos, fit for an autopsy. Oh, what the future holds, o que nos albergará el futuro, es el título, o que nos alberga, pero mejor dicho, el futuro, es el título del sexto larga duración para la formación Death Metal Deathcore de New Jersey. Este es otro de los temas incluidos en ese nuevo trabajo, del que creo que ya hemos puesto, lo que no recuerdo si uno o dos temas, pero algún adelanto ya habíamos metido aquí en el rincón oscuro en Pequeño Ternasco. Fit for an Autopsy, esto que suena es Las Dos Torres, como El Señor de los Anillos, Two Towers. Y ya la Catalonia Crew con nuestro amigo Des instalado en el lodazal, cual cochino jabalín gozando a casco porro con el rincón oscuro. Un saludo también para nuestro ternasco Juan Antonio de A Tope Producciones, que precisamente es el quien ha estado ahí por medio, haciendo sus tejemanejes para que Experimento Migran esté también aquí en Bandas Asociadas. Gracias, compañero. Traído esto. Cree que facilitará el contacto. ¿Una cinta? ¿Para qué? Ya sabe,

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Los que están escuchando ahora mismo son el paradigma de la constancia. 10 años les ha costado a los thrashers húngaros Atrox Trauma lanzar On the Line of Nothing and Something, a mitad camino entre nada y algo. Su debut en forma de álbum tras un par de demos en los últimos 12 años. Disfruta de su single oficial, No Entiendo Nada, I Don't Understand. Comenta Lía, dice, joder, ha sido poner el Ternasco, a pequeño Ternasco en el curro, y con este grupo uno ha sacado la radial, otro la máquina de taladrar, otro el martillo y a hostias en la mesa, y el otro soldando con la eléctrica. Se han sugestionado los chicos. Y dice Tania, pues yo donde estoy, las madres como muchos son de Pablo Alborán, les pongo esto y me crucifican. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Pues ya estamos con las bizarradas, que hoy no tienen tema común, pero están las dos muy, muy, muy divertidas. Y esta primera sí que es para vivir la vida loca. Cascoporra de Bardala y Rosa Rosae. Una empresa de lencería sorprende con una línea de calzoncillos de encaje. ¿Pero esto qué es? Oh, sí. Gracias por notarlo. Disparidad de opiniones entre los posibles clientes de este nuevo, de esta nueva prenda íntima, ¿eh? Con los bonicos que vais a estar. Calzoncillos de encaje de bolillos. Encaje para los bolillos. El fabricante japonés de lencería, Wacoal, acaba de lanzar una línea de calzoncillos de encaje que, según dice, son tan bonitos como funcionales. Pues para vosotros, igual trampas. Dice Tania, sí, sí, que sepan lo que es sufrir. Pues se conoce que en noviembre del año pasado, Wacoal, la empresa esta, tanteó el terreno de este mercado ofreciendo el Lace Boxer en la plataforma japonesa de crowdfunding Macuake. Macuake. Macuake. Macuake nombre. Bueno, la empresa supo que tenía un premio ganador en sus manos cuando su producto superó su modesto objetivo de financiación colectiva de $2,627.87, obteniendo unos $28,578.92 en donaciones. O sea, sí, mil veces más. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto travesti y Gayer esperando una prenda de este tipo, eh? Está generando controversia aquí en el grupo de conciencia rockera. Continúa, Tania. Esas prendas que se mueven para todas partes y peor, se meten por todas partes. Y dice Annika, dice, qué monos, me encanta, para que os enteréis de cómo pica. Bueno, el boxer este de encaje pasó directamente a la producción y ahora Wacoal ofrece una línea completa que consta de 7 colores. Para adaptar el delicado material del encaje, Wacoal modificó el tejido, haciéndolo más resistente ahí a la parte de la huevada y más elástico, aunque no se notaban los motivos florales que decoran la prenda. Como les decíamos antes, la empresa describe estos llamativos calzoncillos como bonitos y funcionales, ya que garantizan una mayor transpirabilidad por una transparencia del material que aumenta el flujo del aire. ¡Claro! Si no hay nada mejor que el algodón para transpirar. Pues, no. Los calzoncillos de encaje. ¿A dónde vas a comparar, hombre? Que todo encaje. Que lo dicen los nipones estos, hombre. Que llegan ellos. ¡A comprar! Venga, mañana mismo. Dice, oye, pues yo me encuentro súper sexy con lencería femenina. Pues esta no es femenina, es masculina. No estarás tan sexy, pues. Pues hala, como decía Rosa, a comprar, venga. Cómprese unos calzoncillos de encaje un condón de ganchillo, póngase a bailar como un flamenco rosa, grábese, súbalo a TikTok y así se asegura de montar el Festival del Troleo. ¡Doble hilada! ¡Oh yeah! Dance like a pink flamingo. Bailar como los flamencos rosas estos, los pájaros, ¿eh? Y la banda que interpreta este tema son los Trollfest. Los folmetaleros noruegos, que siguen sin sacar un LP desde 2019, se lo han tomado con tranquilidad con la pandemia, nos obsequian en este inicio de año con este festivo sencillo que ya escuchas, Dance Like a Pink Flamingo, con tus calzoncillos de encaje y los Trollfest. Un saludito hasta los USA y Elías, que está traumatizado. Dice, porque ha leído lo que ponía desde lo sexy que se encuentra él con ropa femenina y dice que ahora esa imagen, si le ha venido a la cabeza, no se la puede quitar. ¡Ay! Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, parece que nuestro Tornascofer ya anda un poco más desocupado y ha debido de poner de comer a toda la gente que se ha congregado ahí en el CSA Magallanes y nos envía saludos para toda la conciencia roguera. Y Elías, que no me ha atendido bien a la descripción que hacía la noticia. Dice es que con los calzoncillos estos de encaje se te salen los huevetes por los lados. Que no, que son de encaje de bolillos. De bolillos. Se quedan perfectamente encajados. (Risa) Bueno, pues si la anterior bizarrada os ha parecido divertida, esta tiene también. Esta tiene también bien. Vamos para allá. Un robot aspirador escapa de un hotel en busca de su libertad y conquista las redes sociales. ¡Corre, Forrest! ¡Corre! ¡Huye! Liberad a Willy, versión rumba. A quitar el trabajo a los barrenderos. Claro, fíjate. Ahí limpiando las calles. Irían ahí todos con la escoba detrás para pa cazar el aparato. El manager del hotel Travel Lodge de Cambridge informó la semana pasada de que uno de sus robots de limpieza se encontraba en busca y captura. Después de salir de los perímetros del edificio sin planes de volver a su trabajo. Y hasta aquí, la rebelión de las máquinas. ¡Nos comen las máquinas, nos comen! Así informó las noticias de la BBC con un comunicado que no ha pasado desapercibido, obviamente, en redes sociales. Hoy uno de nuestros robots aspiradores ha salido corriendo en busca de su libertad. Se podía leer en la nota escrita por el subdirector del conocidísimo medio británico. Normalmente detectan el límite de la entrada del hotel y se dan la vuelta, pero este decidió correr por su vida y escapar. Ha añadido como si de un criminal se tratase. Sin embargo, los empleados ya temían que alguien hubiera interceptado a la máquina y que se la hubiera llevado para casa. Y entonces, ¿qué hacían en los comentarios? Recordarles que la máquina estaba solamente programada para funcionar dentro del establecimiento. Con el GPS de esa cosa, si se salía de ahí, no chuta. Pero se conoce que no había funcionado muy bien el detector ese, porque mientras esperaban a que alguien devolviera el robot, que seguía en marcha, muchos en redes se imaginaban que en realidad el aspirador se había rebelado de su propio trabajo y había decidido ver mundo. Como no tiene depredadores naturales, comentaba un cachondo, disfrutaría mucho de su viaje. Otros comentadores, no obstante, empezaban a temer que esto fuera el primer paso de la temida rebelión de las máquinas, lo que he comentado yo antes, ¿no? Ha comenzado y el líder es una rumba. Dice Elías, como se entere el alcalde Carapolla, lo privatiza. Finalmente, un trabajador que limpiaba la entrada del establecimiento hotelero ha encontrado el aspirador debajo de un seto cercano. Ha dicho, ¿pero qué seto? El aparato sigue funcionando perfectamente, ha confirmado el hotel, añadiendo que ha vuelto a sentarse felizmente en su estante con el resto de su familia robótica de aspiradores. Con lo cual, todo queda perdonado y... olvidado. Perdonado y forgotten. Que es el nuevo adelanto de Requiem, que será el 4 de febrero, 14º álbum de estudio de los pioneros californianos de nu metal, esos con nombre de maíz con K, los Korn. Algunos habrán pensado que iba a decir los Kellogg's. Yeah. must I do to appease? My effort scalded, I guess I'll have to concede. asaltomataradiorock.com. Guapa la bizarrada de hoy, ¿eh? la rumba buscando su libertad, un tema muy recurrente en la rumba. Sí, sí. Libertad para ti, ya podrás volar de nuevo. Venga, que hoy me da tiempo y todo para recomendaros ese pedazo de programación que os va a acompañar en la radio online del rock en asaltomataradiorock.com, si os quedáis en sintonía o conectáis luego o cuando os dé la gana. A continuación, nuestro compañero Javier del Valle, don Javier del Valle y su otra semana de rock. A las 17:00, hora Madrid, nuestro pedazo de ternasco metal DJ Manos de Plomo, Dani Rock Station FM. Luego podréis disfrutar nuevamente de las mejores canciones que sonaron el programa pasado de Trovador Urbano. A las 8 de la tarde nos vamos hasta Cataluña, hasta Sant Joan Despí, para disfrutar con el Metal Vortex. A las 10 de la noche desde la capital de España están Made in Metal. Y uno parar incluso en la madrugada, venga, programa bueno para disfrutar si no tiene sueño. Y si a las 3 de la mañana tampoco tiene sueño, puedes escucharnos en redifusión. Y si estás en México, no será las 3 de la mañana, que son las 7 de la tarde. Y si está en nuestro país, pues ya buscas la zona horaria y ya está. Al final. Pues hoy Hoy en la sección más salvaje del programa tenemos a los Samael. La veteranísima formación suiza acaba de lanzar 5 años después un nuevo sencillo extraído de Hegemony, su 13ª larga duración. Ni más ni menos que esta cover del clásico de los Beatles, que esta versión del Helter Skelter. Quien quiera tocarse con esto, obviamente puede, pero hagan lo que hagan, no se vayan todavía porque queda despedirse como manda Samper de Calanda. Feliz, pues como hoy en vez de tocamiento hay animalada, nos ponemos el tanga del revés. Tania, que le pusiera a este grupo a las marujas Pablo Alboranas que tenía alrededor. Y había algo también de lencería y radial. Hoy ya está muy animado. La conciencia rockera, el grupo de Telegram de la conciencia rockera. Rosa, Rosa, nos vamos. Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Terrasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo como siempre, y ya no sé cómo agradecer más, vuestra escucha, tanto en directo como vía podcast, como en redifusión. Y os recuerdo, como hago cada día, que si estáis medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren, es por en corridos por una romba asesina o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarasco. En tanto, esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, mon amores. Carrillón, voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. Asaltomatarradiorock.com.